Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21. Los pastores ven a Jesús. Y vinieron los pastores presurosos y encontraron a María y a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, reconocieron las cosas que les habían sido anunciadas sobre este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de cuanto los pastores les habían dicho. María guardaba todas estas cosas, ponderándolas en su corazón. Y los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según les fue dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como le había llamado el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los pastores ven a Jesús. ¿Y tú, ya te has puesto en camino para saber la verdad? Te han dicho, te han comentado que Jesús es el Mesías esperado. ¿Y a qué esperas para ir a su encuentro? Ah, claro, claro. Hay tantos que dicen que son de Dios. Entonces, usa del sentido común. No puede ser una religión verdadera la que no fundó el mismo Jesús. Y mira la historia. Los mismos papas de la Santa Iglesia Católica son, desde San Pedro, el primer papa y apóstol elegido por el mismo Mesías, Jesús. Sé coherente entre la historia y la fe, porque es de fe que de una virgen nacería el Mesías. Y ¿quién es esta Virgen sino otra que la Virgen María, Madre de Dios? Dices que te cuesta creer, pero sabes leer, pues lee y medita, y verás cómo tu fe te lleva a la verdadera y única Iglesia de Dios, la católica, apostólica y romana. Anda, deja todo y ve a adorar a Jesús. Está en el Sagrario, allí en cuerpo y alma. Verdaderamente está como que tú estás aquí. Así está Él. Pero solo lo ven los ojos de la fe de los sencillos, que son los mansos que poseerán la tierra. Esos bienaventurados que saben hallar la verdad sin necesidad de los votos, sino que ellos solos, por sí mismos, leen, escuchan, meditan y analizan la palabra. Y no a los que pronuncian la palabra de Dios que está escrita y ellos, muchos, no la viven, aunque la saben, la meditan y la propagan. Pero tú medita la palabra y únete a los santos. Esos sí que dieron testimonio de la fe. Tú, sé como ellos. Porque eres bautizado, pero dudas. Y te digo que otros bautizados también dudan. Incluso sacerdotes católicos dudan. Pero no se salva uno por la duda, sino que se salva uno por las obras de la fe. No dudes y cree por fe. ¿Que no puedes? ¿Que no eres tonto? Lo sé. Sé que no eres tonto. Pero también sé que por bueno te molestan las injusticias y que por culpa de los malos católicos dudas de la fe verdadera, la católica. Pues no dudes. Mira a los santos, lee las vidas de santos. Sé tú santo. Amén. Este mes va de los santos, de hablar de ellos, de los que te han precedido y debes seguirlos. Son los santos los que mantienen la fe en la misma iglesia y no los eclesiásticos, sino los santos. De estos te hablaré este mes, de los que vivieron la fe, de los que fueron perseguidos, muchas veces por los suyos, los que fueron calumniados, como tú. Santo, santa. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.